También el chachachá posee un tumbao particular en el bajo. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el chachachá. Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, complaciente.